porque se perdió. No sé lo que le ha pasado. Estoy tan enamorado y me afecta el corazón. Estoy lleno de dolor, su ausencia me está matando. ¿Dónde estará mi amor? No la encuentro y la sigo buscando. ¿Dónde estará mi amor? Mala suerte la que estoy llevando. ¿Dónde estará mi amor? Ay, mi Dios, no sé lo que ha pasado. ¿Dónde estará mi amor? Quisiera tenerla entre mis brazos. Y la felicidad me la dio su amor. ¡Ven, vuelve! Se ha marchado de mi vida y no tengo explicación. Solito me quedo yo, de ella ya no tengo nada. Todito lo que guardaba, todo se lo llevó. Ahora que me agotó, era lo que más yo amaba. ¿Dónde estará mi amor? No la encuentro y la sigo buscando. ¿Dónde estará mi amor? Mala suerte la que estoy llevando. ¿Dónde estará mi amor? Ay, mi Dios, no sé lo que ha pasado. ¿Dónde estará mi amor? Quisiera tenerla entre mis brazos. Pero Robertico, dile que vuelva. Llegó el final.